Bueno, parece que se me corrió, que me agarró el viento, pero porque estoy usando ladeado así los auriculares para entablar una conversación que es medio enredada. Mira, estoy acá a dos micrófonos, a estéreo, para hablar un ratito con Fernando Cardoso, ex trabajador de Segva, y ahora nos va a decir en qué colectivo se encuentra trabajando, militando, luchándola. Bienvenido, Fernando. Juan Pablo Bertolini, por acá, desde Radio Kermés, desde Radiocracia Plus. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes para vos y para todos los compañeros y compañeras de la radio. Fernando, ¿cómo se llama la agrupación? A ver, que nos enorgullece que haya ex trabajadores que se junten y no sea solamente jugar a las bochas, aunque jugar a las bochas está buenísimo. Mirá, nosotros somos parte de una coordinadora en lucha de los ex trabajadores de Segva, que venimos ya hace décadas reclamando lo que fue la estafa del programa de propiedad participada a los trabajadores que fuimos despedidos con el eufemismo de los retiros voluntarios durante la década de Méndez en las privatizaciones de los 90. Hace largos 30 años. Sí, más de 3 décadas, así es. Fernando, la verdad es que es admirable cómo el proceso que los estrujó, que destruyó también en gran parte a la patria y a sus saberes y poderes, de alguna manera nos formateó, moldeó voluntades, moldeó, a pesar de que en el camino quedaron muchos, ¿no? Por supuesto, digo con dolor, con pesar, porque quedaron muchas vidas en el camino literal. Capaz que tenés un momento, una reflexión para ex compañeras, ex compañeros que fueron, terminaron siendo un dolor para todo el mundo, para sus familias. Lo digo como para que tengas un momento de reflexión, pero también para ponerle un poquito de carga humana a lo que fue esa década de neoliberalismo. Nosotros la historia, en más de una oportunidad, nos barrió debajo de la alfombra. Hoy, lamentablemente, parece que vivimos un déjà vu donde nuevas generaciones tienen que sufrir lo que nosotros sufrimos hace 3 décadas. Durante las privatizaciones de los 90, cuando empezaban a despedir a los compañeros con el eufemismo de los retiros voluntarios, que no eran otra alternativa que irse con unos mangos a la calle y tratar de ver cómo con algún microemprendimiento, con algún kiosquito, algunos se compraron autos. La mayoría se fundió, no pudo hacer nada con la guita porque el país se derrumbaba, la economía se derrumbaba, tuvimos 3 dígitos de desocupación. Fue un desastre. Y sí, muchos, a ver, en mi caso particular, yo tengo compañeros que en la empresa, el mismo día que lo llamaron a la oficina para ofrecerles el retiro voluntario, volvieron a su casa y murieron en su casa. Algo que lamentablemente después de 3 décadas vuelve a pasar. Nosotros tenemos compañeros que se han suicidado, familias que se han arruinado, porque de tener más o menos una vida no holgada, con esfuerzo de trabajo como todo laburante, pero a no tener nada, hubo familias que literalmente se desmembraron, un sinfín casos de divorcio, porque bueno, la falta de laburo y lo económico afecta a la vida familiar, es más allá, digamos, del amor que se puede tener en todo hogar, ¿no? Bueno, a ver, las privatizaciones de los 90 hicieron un estrago social que todavía hoy sufrimos. Nosotros siempre decimos que los 90 nunca se fueron. Por eso estamos otra vez viviendo las mismas situaciones que vivimos hace décadas. Quienes saquearon el país hace 30 años se fueron impunes. Así como se fueron impunes los que se pasaron al trabajador. De la misma forma que se fueron impunes, volvieron ahora 3 décadas después para volver a hacer lo mismo. Saquear lo que faltaba saquear, cagar a quien puedan cagar, otra vez ofrecer lo que nos ofrecieron a nosotros hace 3 décadas, retiro voluntario y programa de propiedad participada. Sabemos que van a volver a estafar a Dios y María Santísima. Y dentro de 30 años, si realmente no se da vuelta la taba, va a haber, nosotros ya no estamos muertos, otros colectivos reclamando por lo mismo que hoy estamos reclamando nosotros. Bueno, sencilla y estoica la reseña, pero además, por ahí lo digo a propósito de que por ahí nos escuchan personas más jóvenes que nosotros, Fernando, Pero literal que es así como lo dice Fernando, ¿eh? ¿Por qué? Porque el desempleo encarna una violencia que después es un paquete que se abre en la mesa de casa y destruye a las familias, como destruyó a segmentos enteros de ciudades industriales, de cordones, de una parte de la sociedad que tenía la vida más o menos armada, no resuelta, pero que podían ir a laburar todos los días y tenían una perspectiva de futuro. Encima, Fernando, también laburando en Segva, laburando en la energía de la Argentina, un país con una potencialidad impresionante, pero también con un gran tamaño, un verdadero desafío a nivel infraestructura, planes y demás, que siempre vemos cercenados, que nunca terminan de despegar. Y ahora, con esta nueva oleada neoliberal, y que también le cabe describirla como de ultraderecha y demás, vienen por otra parte, Fernando, que es las capacidades nucleares de la Argentina. Esto ya lo hemos introducido un poco, que la audiencia ya lo sabe. ¿Cuál es el plan, hasta donde ustedes conocen, de la privatización de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, de ahora en más diremos NASA? Mira, brevemente, para quienes quizás no sepan de qué estamos hablando, Segva era la empresa de servicios eléctricos del Gran Buenos Aires. Era quien generaba, transmitía y distribuía el servicio eléctrico en toda Capital Federal y en la capital de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, y en el cordón de lo que hoy se conoce como el AMBA, el conurbano bonaerense. En la época que a la mayoría de los que aún estamos vivos, nos tocó iniciarnos en la empresa, veníamos del proceso militar, donde había toda una política de desguace de la empresa pública. La democracia, recuperada hace 40 años, se encuentra con empresas públicas mayormente diezmadas, totalmente vaciadas, sin ninguna inversión por parte del Estado y funcionando a la buena de Dios. ¿Por qué lo señalo esto? Porque no es el caso de las actuales empresas del Estado. No es el caso de Nucleoeléctrica Argentina, no fue el caso de Aerolíneas Argentinas, no es el caso de Intercargo, no es el caso del Correo Argentino, no es el caso de la mayor parte de las empresas que quieren en este momento vender, porque son empresas que funcionan, son empresas que generan dinero y mucho dinero. Nucleoeléctrica Argentina, como para que la audiencia tenga una idea de su potencial, en el primer trimestre del año 2025 dio ganancias por 17 mil millones de pesos. Todo esto con planes de inversión, haciendo funcionar la empresa, haciéndola crecer con proyectos que también tenemos que hacer un poquito de memoria reciente. Este actual gobierno apenas asumió, empezó a desmantelar. Por ejemplo, el caso del reactor, del pequeño reactor Karen, que es un proyecto que lleva décadas de desarrollo científico argentino, y este gobierno prácticamente lo desmanteló, inclusive en algún momento ya hasta se sospechó de que de forma ilegal se habían sustraído los planos. Nucleoeléctrica Argentina es la generadora de la potencia eléctrica a todo el sistema interconectado nacional, provee al sistema el 8% de toda la energía del país. Es una de las energías más estables porque al no depender de flujos naturales como por ejemplo la energía hidroeléctrica, que necesita sí o sí caudal de agua, que a veces no hay, no depende del sol ni de la potencia del viento, es una energía totalmente constante. Por lo cual dentro de la matriz energética es totalmente necesaria. ¿Sí? Hay todo un plan para, bueno, privatizar la empresa. También están ofreciendo el programa de propiedad participada, lo mismo que nos ofrecieron a nosotros en los 90, con la misma ley sancionada en el año 1989, que fue la ley 23.696 de reforma del Estado, que en 40 años de democracia ninguna fuerza política fue capaz de derogar, y hoy en un nuevo proceso neoliberal hacen uso y abuso de esa nueva ley para seguir saqueando del país lo que queda. O sea, no hay ninguna necesidad de privatizar ni de vender Nucleoeléctrica Argentina. No existe ni necesidad económica ni financiera. No pueden ponerle pretexto a que la empresa da pérdida. Es más, es una empresa que es orgullo, no solamente por los niveles de facturación, sino por el desarrollo científico. Nucleeléctrica Argentina, son el Instituto Balseiro, no nos olvidemos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que si bien no forma parte de NASA, articulan proyectos científicos, es el Instituto de Ezeiza, el Instituto Constituyente, todo el circuito de lo que es el proceso de la energía nuclear lo pueden realizar muy pocos países en el mundo. Bueno, Argentina es uno de ellos. Quizás quieran transformar a la Argentina simplemente como una exportadora de commodity para proveer de uranio a otras naciones y tirar al muelle décadas de desarrollo tecnológico nacional. El desarrollo atómico argentino no se pudo detener a pesar de que entró en una secuencia de determinada dependencia de la importación de uranio. Fernando, en algún momento se dejó de explotar el uranio de la Argentina. Es otro tema. Vamos a dejar ahí una puerta abierta para en algún futuro no muy lejano encararlo. Es un cuento maravilloso el de la energía atómica, pero encima es un cuento virtuoso lo que está relatando Fernando, de tener un 8% de la matriz energética. A alguna persona distraída le puede parecer poco, pero en realidad es mucho y es eficientísima la electricidad de la energía nuclear. ¿Y qué es lo que habría detrás de la privatización? Digo porque, Fernando, en los 90 privatizaron los trenes con el cuento de que daban pérdida. Nucleoeléctrica no da pérdida, pero ¿qué va a haber después? ¿Solamente le vamos a pagar la energía eléctrica a un patrón privado que se quedó con Nucleoeléctrica o nos van a dejar un baldío como con los trenes? Porque acá evidentemente hay que reconocer la garra o la marca de la bestia que anda haciendo de las suyas en un patio que habían olvidado y ahora, bueno, tienen que retomar por estos pagos, Fernando. Me refiero obviamente al gran emperador norteño, que en otros continentes a las personas, a los países que tienen programas nucleares les tiran bombas, Fernando. Yo no sé si ustedes lo han hablado a esto. Siempre se dijo, se dice, que en el mundo el único país que entregó su petróleo sin necesidad de una guerra fue Argentina cuando entregó YPF. No sabemos si este proceso pretende ser un proceso similar, pero bueno, hay que barajar todas las cartas. Evidentemente hay un proceso de entrega total, ya descarado del gobierno nacional a los Estados Unidos. Los Estados Unidos tiene una dependencia de lo que es la provisión de uranio. Ellos no tienen el uranio suficiente y, por ejemplo, uno de sus proveedores de uranio era Rusia. Las relaciones internacionales no están bien, digamos, y la Argentina tiene un potencial aún sin explotar de uranio inmenso. Algunos dicen, digamos, que por lo que vienen en realidad es para desmantelar el sistema nuclear y simplemente que la Argentina sea proveedora de commodities, en este caso de uranio, a los Estados Unidos. Esa es una de las cosas que se dice. A ver, de este gobierno se puede esperar todo y de la dirección de NASA lo mismo. Recuerdo, el director de NASA es el que hace algunos meses, hace muy poquito, en un simposio internacional dijo que la Argentina era maravillosa, pero el problema de la Argentina éramos nosotros, las argentinas y los argentinos. No sé si lo recordás ese caso. Sí, Bueno, esa persona que el tuvo único que renunciar problema de la porque tenía varios Argentina cargos, es que está llena de argentinos, dijo. eso es lo que dijo, Reidel. tuvo que renunciar, por eso dicho, a uno de sus cargos que tenía, digamos, en el gobierno nacional y se guardó el cargo en la dirección de NASA. Y bueno, esa persona, digamos, con ese pensamiento es quien tiene en manos esta gran compañía de patrimonio nacional. Así que bueno, creo que nada bueno podemos esperar de esta gente. Hay que en todos los frentes que se pueda, en todas las trincheras que quepamos, darle batalla a la entrega de nuestro país. Esta gente viene a dejarnos sin país, es así de simple, no hay mucho más explicación que dar para eso. Quizás alguno que por ahí no siga tanto las noticias, vea como esta frase está traída y tirada un poquito de los pelos, pero que nos dejen pa sin país, hoy en día lo están sintiendo los argentinos. Bien, vos decías, Juan Pablo, en lo que cuesta llevar el pan a la mesa, en lo que cuesta conseguir un trabajo, que ya ni un trabajo alcanza, que hay que tener dos, tres trabajos y extender el día hacerlo de chicle para poder llevar el mango a casa. Bueno, esas consecuencias y aún peores las vamos a vivir si no somos capaces de parar este saqueo, este nuevo saqueo que está sufriendo nuestro país. Y otra vez, por si hay alguna persona distraída y cree que no te van a dejar sin la energía atómica que genera electricidad, mirá, es fácil imaginarse cómo podés hacer para que nada parezca cambiar si vos matás la industria, como lo vienen haciendo desde hace 10 años. Cada vez se necesita menos energía eléctrica y no hacen falta obras, ni inversión, ni planes de desarrollo para aumentar la producción de energía, ni nada. Lo digo porque Fernando, capaz que lo sabe mejor que yo, estamos en un nivel de consumo de energía en el país que roza la mitad de lo que estábamos consumiendo hace 10 años, nada más y nada menos. Bueno, capaz que Pero me equivoco. así todo, vos fijate, Juan Pablo, que finales de la semana pasada y hoy volvió a salir en las noticias que el gobierno va a premiar a las fábricas que bajen su consumo, porque prevén que cuando empiece a subir, digamos, la temperatura, digamos que ya los días están cambiando, no va a haber energía. Ya van Sea, avisando. esto es algo. Sí, esto es algo de ahora. Hoy yo lo volví a escuchar, lo leí la semana pasada. Van a premiar a las empresas, o fíjate, van a premiar que aún con capacidad ociosa, las empresas dejen de producir aún más, porque si no consumís energía es porque no estás produciendo. Es muy sencillo. El proceso de vaciamiento nuclear en la Argentina, a ver, ya se dio luego de la construcción de Atucha, estaba previsto Atucha 2. Tuvieron que pasar décadas para que viniera un gobierno popular y terminar el tramo de Atucha 2. De hecho, Atucha, digamos, la central nuclear, le digo a los oyentes, de hecho estaba previsto Atucha 3 y Atucha 4. Atucha 3 ya tendría que haber comenzado A operar. su, no operar todavía no, pero sí ya debería haber comenzado su construcción. De hecho, el terreno ya se estaba preparando, ya había financiación en su momento de China para esa obra. Digamos, y es una obra, estamos hablando de una obra de una central nuclear que la paralizaron. El tema de la paralización del Karen también es algo que no se entiende bajo ninguna lógica, ni inclusive una lógica liberal. Porque el proyecto Karen es un proyecto que se vende al exterior, se vende al mundo, genera dólares, es muy, muy buscado este tipo de reactores pequeños. Por ejemplo, para ahora todo lo que es la inteligencia artificial que consume muchísima energía. Y estos pequeños reactores pueden ser instalados en lugares, digamos, donde quizás no se puedan instalar reactores nucleares, como por ejemplo una Atucha. Y así, sin embargo, y todo, digamos, lo frisaron. O sea, estamos viviendo, nosotros en 2023, nuestro humilde colectivo, mucho antes de las elecciones, cuando empezamos a perfilar cómo venía la situación, hicimos un acto, un documento, alertamos de todo lo que se venía y lamentablemente no nos equivocamos ni en una coma, porque todo esto ya lo vivimos hace 3 décadas, lo vivió la Argentina, digamos, con el macrismo, que se animó, digamos, hasta donde le dio la nafta y hasta donde el poder popular le puso un freno, lo vivimos con Martínez de Hoz, lo vivimos con el menemismo, y ya sabemos en qué termina, y nosotros no somos brujos, no tenemos la bola de cristal, pero sabemos que esto termina mal. Para los argentinos y las argentinas termina muy mal. Y este gobierno sabemos también que no va a ser eterno, porque esto tiene patas cortas y a la luz de los acontecimientos parece que la historia acelera todos los procesos. Esto se va a terminar. La cuestión es qué nos van a dejar cuando estos se vayan. Muy bien. O sea, va a quedar un país totalmente arrasado, que si costó a partir de 2003 levantarlo, esto va a ser realmente una gran odisea para el pueblo argentino. Por eso Mucho hay que más pararlo costoso cuanto antes, todavía. que ponerle un freno para que esto, Fernando, te los digo, daños se minimicen lo más posible. perdón por la interrupción, pero te dejo 40 No, no, segundos interrumpime. para decirnos, desde los colectivos de los trabajadores que la protestan y que el jueves pasado salieron a manifestarse también en Bariloche, por ejemplo, donde funciona el Instituto Balseiro, y demás en los centros en donde dijiste que está desarrollado y arraigado el proyecto atómico nacional. ¿Qué es lo que piensan hacer como colectivo? ¿Van a ir a hablar con los legisladores? ¿Están teniendo contactos? Ya de movida nombraste una ley que es la que facilita los desguaces de este tipo, y también hay otras de la época de la dictadura. ¿Cuál es el programa concreto de lucha hoy por hoy? Y ya con eso te liberamos, Fernando. Es sumamente interesante esto. Y doloroso también. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Fer? ¿Fernando? Fernando, capaz que se quedó sin señal. A ver. Sí, se movió un cachito. Hola. ¿Me escuchás? Ahora sí, ahora estás volviendo. No se escucha. No sé si cambió algo de tu posición. Ahí parece que volvés, a ver. No está. Ahí está, volviste, Fer. ¿Me quedo quietito? Ahí está, perfecto, se escucha clarísimo. Nada, cerrala ahí. Que hay que privatizar las telefónicas para que las cosas funcionen, ¿no? Literal. Privatizada no quiere que terminemos estos 40 últimos segundos, Juan Pablo. Nos juegan en contra. Te decía que la semana pasada estuvimos con una diputada del Frente de Izquierda conversando, y nosotros lo que le decíamos era que nuestro colectivo en particular es un colectivo diezmado. Tenemos ya un montón de compañeros que ya han fallecido, gente muy grande, gente mal de salud, pero bueno, los que aún somos más jóvenes, que estamos hablando de una generación ya de arriba de los 60 años, seguimos en la pelea, creemos que es fundamental estar en la calle, participamos en el Congreso de todas las movilizaciones, participamos en la movilización en defensa de la salud pública de la universidad, y también, digamos, tenemos gestiones con todos quienes nos quieren abrir la puerta, que no son la mayoría, te lo tengo que decir también, Juan Pablo. A ver, de este gobierno y de quienes apoyan estos procesos de entrega no esperamos demasiado, pero desde los compañeros que a veces tienen algún cargo legislativo y pensamos que deberían abrirnos las puertas, también nos chocamos muchas veces con una pared. Son más los que nos esquivan que los que nos abren la puerta. Esa es la triste realidad. No quiero ser injusto, no son todos, pero la mayoría le esquiva el bulto de nuestro reclamo. Muchos fueron parte de este proceso hace 30 años, no la mayoría, porque las generaciones políticas también fueron cambiando, pero vos fíjate que lo que nosotros estamos reclamando ya lleva 3 décadas. A nosotros nos prometieron hace 30 años lo que hoy le quieren prometer a los trabajadores de Núcleo Eléctrica, el programa de propiedad participada, una mínima participación en las empresas. A nosotros nos privatizaron la empresa, nos rajaron 16.000 trabajadores, y de esos 16.000 trabajadores que rajaron, ninguno pudo ver un peso de la promesa del programa de propiedad participada. Una estafa monumental, no solo a los usuarios, sino también a los trabajadores de aquel momento. La estafa no es de ahora y viene desde hace rato tallando la realidad de la República Argentina. Fernando Cardoso, integrante del colectivo de trabajadores de empresas privatizadas de la República Argentina, estamos muy agradecidos por este rato, que por supuesto es poquísimo, y espero más adelante esta misma temporada, Fernando, volver a la carga para ver si podemos hablar ya de algún proyecto de ley o algo específico que venga a ponerle, a remediarlo de alguna manera, a ponerle una tapa a todo esto, que es una verdadera sangría. Gracias, Fernando, que tengas una excelente jornada. Un abrazo grande para todos y todas. Hasta pronto. Bueno, Fernando es ex trabajador de Segva, lo contó perfectamente y también puso en valor esto que muchas veces pensamos que nos está pasando ahora, pero que no es tan terrible, y sin embargo es parte de lo que viene pasando a la Argentina desde hace décadas, y sí, es tan terrible.